que marca también otro número importante para nosotros, que es la novena elección consecutiva de su recuperación en el año 2002. En aquel momento el gobierno de Echeverri, y con la posibilidad de recuperar una muestra que había sido tan importante, con una impronta tan popular en la década del 80. Hoy, en nombre de Internet y José Echeverri y de toda la organización, darle la bienvenida a esta nueva edición, que como también decía el locutor, va a ampliar su pantalla en otros espacios, con la misma intención que lo hicimos en el año 2002 cuando nos planteamos la recuperación de la marca, que es acercar a la gente al cine. Ustedes saben que el cine nacional es una industria muy importante, una industria cultural muy fuerte, que ha logrado sobre todo un éxito importante de público y de premios en el exterior, pero que tiene pendiente, que tiene una deuda pendiente con la construcción de su público en nuestro país. Esta posibilidad que nos da la muestra de estos 7 días de compartir las películas que no llegan por otra vía a nuestra ciudad es un aporte que nosotros pensamos que sigue siendo válido para que el cine argentino tenga la vinculación que corresponde con su público y en este caso con los alabareños. Así que yo quiero agradecer a todo el equipo que ha estado trabajando en la organización, a la Subsecretaría de Cultura, de Educación y Turismo, que encabeza el profesor Diego Lurber, a Marina González Hueso, que es la productora ejecutiva de esta muestra, a toda la comisión que ha trabajado, y que esperemos que en estos 7 días la ciudad hable de las películas, de las historias que cuentan nuestras películas, y que sea motivo de diálogo entre los vecinos, y que ustedes mismos que están colmando las salas lleven el boca a boca para que en estos días que van a pasar y que van a transcurrir hasta el sábado que cerremos la muestra, sean de la intensidad que merece nuestro cine argentino. Así que muchas gracias y bienvenidos nuevamente.